el calor que abraza en cada momento. Amarillo me das en cada risa y en cada historia. Una amistad tan brillante que llena de gloria. Cuando el tiempo parecía detenerse, cada conversación un regalo que nunca quise perder. De la traición inicial nació algo más profundo, una amistad que brilla, que me hizo feliz en este mundo. Amarillo me das como el sol en el cielo, eres el calor que abraza momento. Amarillo me das en cada risa y en cada historia, una amistad tan brillante que llena de gloria. Oh, oh, oh. A cada amanecer pienso en lo afortunado que soy de tener una amistad como el calor del sol. No hay nada que desee más. Sol en el cielo, eres el calor que abraza en cada momento. Amarillo me das en cada risa y en cada historia, una amistad tan brillante que llena de gloria. Y en cada amanecer pienso en lo afortunado que soy de tener una amistad como el calor del sol. No hay nada que desear más que seguir compartiendo cada rayo de alegría que juntos vamos construyendo. Amarillo me das como el sol en el cielo, eres el calor que abraza en cada momento. Amarillo me das en cada risa y en cada historia, una amistad tan brillante llena de gloria. Oh, oh, oh, oh. Que cada día bajo este sol radiante agradezco la amistad que es mi sol constante. Amarillo me das y en tu luz encuentro la belleza de una amistad que siempre llevo adentro.